CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas, hoy es día de delegaciones, es más, 9:30 de la mañana, en una de ellas arranca el CEIPA, el Centro de Estudiantes del IPA. También van a estar por allí el sindicato del INAU, van a estar por allí la Integremial Universitaria, entre otras delegaciones que reitero, que si no me equivoco además van a ser las últimas delegaciones que se van a recibir porque ya a partir del día 27 se comenzaría a votar en comisión el proyecto. Así que vamos a ver qué sucede con la actividad legislativa en rendición de cuentas, pero me parece que esta va a ser la última posibilidad de delegaciones establecida justamente para poder en 15 minutos decir lo que pueden llegar a decir en ese tiempo. Pero más allá de esta situación, estuvo ayer el ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, Rodrigo Ferrés. Omar Paganini, ya vamos a venir con el prosecretario Rodrigo Ferrés, sí. Pero no habló Omar Paganini, pero sí hablaron los legisladores de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Habló, por ejemplo, Sergio Botana. Defendió el PPI, que es el precio de paridad de importación, que creó la ley urgente de consideración. Dijo que si no se ha podido bajar los combustibles es porque Frente Amplio los dejó muy caro. Y, por otra parte, sobre el tema ley de medios, que es otro de los temas que trae este ministerio, dijo que hay que eliminar la ley actual y crear otra que sea menos reguladora, es decir, que regule menos y mejor. La idea es esa. Hemos dicho que esto en diputados no logró alcanzar acuerdos para que fuera allí, que se derogara la ley de medios, pero en el Senado se puede reinstalar y Botana es uno de los que estaría promoviendo que se vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de la derogación total de la ley de medios actual. Vamos a escuchar lo que decía Botana. La ley de medios, que no queda más remedio en el Uruguay que terminar con esta ley de medios y tener una ley de medios. No un panfleto político, sino una ley que regule poco y regule bien lo que se debe regular y seguramente vamos a avanzar por ahí. Y después seguramente vamos a corregir alguna cuestión vinculada a unos recursos que recauda el Lato y que se le estarían quitando y que el Uruguay los necesita muchísimo para el control de lo que viene y para la certificación de lo que va. No se accede a los mercados mundiales si no se tiene precio competitivo, calidad y además certificación. Se estuvo discutiendo bastante sobre el tema del precio del combustible y cómo eso se ha trasladado al consumidor aquí en el Uruguay. Bueno, el Frente Amplio se queja porque no se subió lo que tenía que haber subido durante la crisis de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y durante lo que fue la inmovilización por la pandemia que provocó la suba del petróleo a nivel mundial. Se quejan porque no subió lo que el precio de paridad de importación dice, por lo cual el gobierno estaría haciendo política en ese sentido. Y después tratan de mostrar algunas comparaciones de lo caros que estamos respecto de los demás países de la región. Se olvidan de que los que nos dejaron caros fueron ellos y que respecto del precio de paridad de importación, mire, 1.200 millones de dólares entre 2010 y 2015 se sobre recaudaron por estar el precio por encima del precio de paridad de importación. Entre 2015 y 2019, más de 1.700 millones de dólares. O sea que, además de lo que hubo que capitalizar a ANCAP se le quedó con más de 3.000 millones de dólares en el diseño anterior por sobreprecios de los combustibles. Por lo cual, de verdad que la acusación no solo no es de recibo, sino que muestra una grave contradicción a la interna de las políticas que se llevaron antes. Y vemos también si el Ministerio trabajando en la creación, en la baja de los combustibles, en las pérdidas del sector del cemento, tratando de arreglar el tema del gas líquido, preocupándose por los temas de la distribución del combustible. el autor del fondo de estabilización que se está reclamando soy yo. Pero ahora que empezó a bajar la nafta, déjala que baje, no me ponga fondo de estabilización ahora. Después, cuando sea el momento, o bueno, cuando se normalice el precio, y hablamos de fondo de estabilización. Ahora no vamos a castigar a la gente otra vez. El que habló de fondo de estabilización fui yo, dice Botana, pero ahora que bajó el combustible, vamos a dejarlo quieto. Eso dice, no vaya a ser que con el fondo de estabilización vaya a subir. Esa es la lectura que hizo Botana, porque es verdad, el proyecto lo había presentado él. Por otra parte, el senador Alejandro Sánchez de Frente Amplio dijo que en realidad el gobierno actual prometió tantas cosas que no las puedes cumplir y que termina echándole las culpas a los demás, en este caso el Frente Amplio, por el tema de los combustibles. Dice que el PPI, el precio de paridad de importación, no sirve como una herramienta y ha quedado comprobado, que siempre han aumentado por arriba de la inflación. Y nosotros decíamos, hablando de promesas, que tampoco... con lo que llevó adelante Frente Amplio, aquello de la privatización, si ustedes quieren, o ampliación de la matriz energética a través de los parques eólicos, se había dicho que eso iba a bajar las tarifas de UTE, por ejemplo, y eso tampoco pasó a la hora también de hablar promesas de hoy y de ayer. Escuchamos a Alejandro Sánchez. Ley de medios que se que ley de medios que se gestión de cuentas pasadas no se está cumpliendo. Ahora, eso no es lógico, siendo el país un país tomador de precios de lo que sucede a nivel internacional. Si el barril del petróleo está a niveles muy altos por la situación energética en Europa, que ya se ha profundizado, no es lógico que tengamos, siendo tomador de precios, insisto, precios altos. No tiene lógica de que los incrementos de combustible en Uruguay sean superiores a los de la región. Cuando uno se compara con la región, lo que demuestra es que los gobiernos de la región han tenido una especial preocupación, que no ha tenido este gobierno, de que los impactos del petróleo alto no le peguen a los bolsillos de los uruguayos y menos a la producción nacional. Lamentablemente el gobierno ha dejado esta idea del libre comercio y de dejar que el Estado regule estas cosas, y bueno, la consecuencia ha sido que pagamos el combustible más caro de la región y tenemos enormes problemas para reactivar nuestra economía en esos términos. Pero el gobierno dice que el precio del combustible está por debajo del precio de paridad de importación, es decir, por debajo de lo que marca el mercado, y que en los gobiernos del Frente Amplio estaba por encima del precio de paridad de importación, lo que permitió recaudar 1.200 millones de dólares. Está muy bien. El problema es que el gobierno lo que no reconoce es que durante los gobiernos del Frente Amplio hubieron momentos en que el petróleo estuvo más alto y los momentos en que estaba más bajo, y lo que hizo el gobierno del Frente Amplio fue estabilizar los precios, y cuando uno mira de punta a punta, en realidad esa no es la situación. Lo que ha hecho este gobierno es aumentar siempre por arriba la inflación, y eso como consecuencia hace que cualquier industrial, cualquier fletero y cualquier vecino que va al almacén a comprar paga más caro gracias a los combustibles de este gobierno. La matriz energética tampoco, en este caso, ha permitido bajar, por ejemplo, la tarifa eléctrica, que era algo que se había prometido hace ya tiempo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno llega al gobierno haciendo promesas que no puede cumplir, después tiene estos problemas, que se enfrenta con la realidad y el gobierno se enoja con la oposición, ¿verdad? Y nos habla del pasado, pero el problema que tiene el gobierno es que prometió demasiado. Es un gobierno que hizo promesas fantásticas sabiendo que no las podía llevar adelante, y claro, y ahora se choca con la realidad. Entonces, el relato de la campaña, bueno, tiene un problema que deja de mal humor al gobierno con la realidad concreta. Entonces, lo que ha sucedido en el país es que hoy el gobierno nos sigue prometiendo inversiones gigantescas en ANCAP, inversiones gigantescas de UTE, que no se registran con la realidad, porque fíjese que usted, en el caso de ANCAP particularmente, invirtió 17 millones de dólares el año pasado. Este gobierno nos está diciendo hoy que el año que viene va a invertir 66. Y en lo que va de este año, ANCAP recién lleva invertido, que tenía un programa de invertir 55 millones, solo el 10% de las inversiones que tenía. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo el gobierno es ofrecernos una proyección demasiado optimista, que después, cada vez que viene a la rendición de cuentas, tiene que venir a decirnos y a explicarnos con excusas que no pudieron cumplir todo el optimismo que tenían el año anterior. Allí tenían a Sánchez entonces en esta actividad de rendición de cuentas que estuvo al ministro de Industria, Omar Paganini, estuvo hasta las 3:30 de la tarde ayer, pero Paganini no quiso hablar con los medios de comunicación, sí lo hicieron los legisladores. Tras la pausa vamos a estar escuchando al diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, porque ya tiene fecha la comparecencia en régimen de Comisión General del ministro de Ambiente, será el próximo 19 de octubre, por el tema Neptuno. Decíamos que hablamos con el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Gustavo Olmos, porque ya tiene fecha para el día 19 de octubre la comparecencia en régimen de comisión general del ministro de Ambiente, Adrián Peña, por el caso Neptuno. Hablamos sobre todo porque, además del tema vinculado a la gestión y a las denuncias de posible privatización, hay realidades que vienen pegando fuerte también dentro de este proyecto sobre el tema sanitario, en el tratamiento del agua, en el agregado de sal que habrían establecido algunos expertos israelíes, y se quiere tener detalles sobre eso. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Olmos. Pedimos en la interpartidaria, manifestamos la intención del Frente Amplio de profundizar en el análisis de todo lo que se llama el Plan Neptuno, que es la toma de agua en Arasatí de Río La Plata, es transformarla en agua potable y volcarla al suministro del área metropolitana. Eso tiene varios problemas técnicos, el proyecto ha tenido marchas y contramarchas, tiene problemas económicos, hay varias opciones distintas que había evaluado OCE en su momento, que tienen informes bastante más avanzados. Es un río en el cual no tenemos información, el río Santa Lucía lo tenemos estudiado para arriba y para abajo, el río La Plata no, y entonces, por ejemplo, los problemas de salinidad que se pueden dar ahí, los estudios que se han hecho ahora recientemente dan 88 días en que hay sal, más cantidad de sal de la que sería razonable para potabilizar el agua. Y hay algún informe de una consultora israelí donde sugiere mezclar agua que será levemente salada con el agua potable que viene de aguas corrientes. Eso significaría una pérdida en la calidad del agua que consumimos quienes vivimos en el área metropolitana. Así que de todos esos temas es que queremos conversar con las autoridades del Ministerio y con OCE, y se acordó la fecha del 19 de octubre. ¿Sanidad y también gestión por el tema de la posibilidad de la privatización de la actividad? También es un capítulo que está, pero el eje, lo primero es asegurar que la ciudadanía reciba agua de excelente calidad como recibe históricamente a través de OCE. Después están los temas legales y cuál es el instrumento, la forma en que eso se gestiona, pero esos temas siempre son más fáciles de solucionar o de acordar que los temas técnicos, donde, bueno, si hay algo que puedo hacer, que no lo puedo hacer técnicamente, no lo puedo hacer. ¿Ha podido tener contacto ya con las fuerzas vivas de la zona? Sí. Sí, han tenido, sobre todo, especialmente los legisladores de la zona. Tampoco está claro cuál es la zona, porque en un momento San José, a pesar de que la obra pasa por San José, no estaba contemplado. Después, aparentemente, sí estaría contemplado que mejorar la calidad del agua de San José. Así que hemos tenido también contacto con algunas de las otras alternativas, el arroyo Casupá que está en Florida, y la gente que el alcalde y la Junta han manifestado su intención de avanzar en el proyecto en ese sentido. Todos esos temas están en la mesa. Los trabajadores de Pili, porque estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo. Allí lo que plantean es el pago de economías que se les adeuda en torno al tema de despido, y mientras eso no sucede, que se les tienda el seguro de desempleo 6 meses más, porque terminó en agosto y han quedado sin empleo, sin la posibilidad de poder reinsertarse en ningún lado y sin el seguro de desempleo que estaban cobrando. Además, lamentablemente, se vendió ya una de las maquinarias de la planta de quesos, lo que hace que el futuro para la posibilidad de una reapertura se dificulte aún más. Sí es verdad que está la otra planta, en Paysandú, en Parada Esperanza, vinculado a suero de queso allí, pero se les ha indicado que se quiere tomar personal de la zona, allí de Parada Esperanza, y además menores de o hasta 45 años, y muchos tienen más de 50, entonces quedarían fuera de ese llamado. Hablamos con Luis Gil, que es representante y vocero de los trabajadores de Pili, a la espera de ver si el Parlamento manda esta minuta de aspiración al Poder Ejecutivo solicitando 6 meses más de, la extensión del seguro de desempleo. Y además nos confirmaba que, lamentablemente, de esta maquinaria que se vendió por $1,000,000, a los trabajadores no le tocó nada, porque toda la plata fue para pagar deudas del Banco República. Lo escuchamos. Sí, nosotros venimos en representación de todos los trabajadores, ¿no? De la Espili, de Paysandú, por la extensión de seguro de desempleo que terminó ahora el 31 de agosto y que no tuvimos eco con los diputados de Paysandú, solamente Cecilia Botino del Frente Amplio, y los otros dos diputados no acompañaron. Sí dijeron la posibilidad de tratar el tema de algunos compañeros que tienen más de 50 años y ya tienen los 30 años de aporte, de la posibilidad de alguna prejubilación. También venimos por los créditos laborales, que se nos da deuda, un 70% más o menos, a unos 150 ex-trabajadores. Hay gente que ya se jubiló y todavía no ha podido cobrar. En lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista de estos seguro de paro, seguro de desempleo y el tema de los saberes, ¿qué le dice el Ministerio de Trabajo cuando comercio con ellos? El Ministerio de Trabajo no estaría en condiciones de una nueva extensión del seguro, porque dice que ya son varias extensiones que tuvimos y a su vez ya se vendió la maquinaria de una de las plantas, la planta quesera. Se regaló, vamos a decir, porque $1,000,000 la vendieron. La van a desarmar y la van a armar en Freiventos. Ahí sí va a trabajar la planta nueva. ¿Y ahí no se pudo sacar crédito para ustedes? Consultamos con Lideco, que es quien tiene a cargo el tema del concurso, y de esa plata no va nada para los trabajadores porque estaba todo prendado en favor del Banco República. Ajá. ¿Y posibilidades de reiniciar la actividad? No, la verdad que no, por lo menos en esa planta no, la que está quedando es la de secado de sudor ahora, en Parada de Esperanza, que estuvo la posibilidad de que se reabriera por parte de una empresa de Montevideo, Norte Sur, pero tampoco iba a tener en cuenta a los trabajadores de Pili, porque quería una plantilla menor de 45 años y que sea de la zona ahí, de Esperanza. Pensando que le puede salir el seguro de paro, o también el tema de que le paguen finalmente el despido, ¿cómo es la situación a nivel laboral de poder reinsertarse, por lo menos en la zona, en el departamento, departamentos aledaños? Y la verdad que allá en Paysandú y el desempleo está en su punto más alto ahora de muchos años atrás. Y para la gente de 45 años en adelante no hay nada. Todos los llamados son hasta esa edad. Y podés tener todos los otros requisitos que cumplas, pero por la edad no te llaman. Imposible. Y bueno, la idea es si cobramos los créditos laborales, se cerraría una etapa y está, ya no. Si cada uno cobra lo suyo, ya no pedimos más extensión de seguro porque es la única que nos queda. Ahora estamos en el aire, no tenemos ni trabajo, no tenemos seguro paro y no tenemos los créditos cobrados que nos adeuda. ¿Tu nombre y cómo te presentas? Mi nombre es Luis Gil, es trabajador de Pili, 30 años de trabajo, 51 años de edad, y ahora estoy en COSEPI, la cooperativa de trabajo que formamos algunos trabajadores cuando se cerró Pili. Ahí tenían a Luis Gil entonces, presentándose además, dando las características. Hasta 45 años te llaman. Y después quieren hacerte trabajar hasta los 65, ¿no? ¿Cómo conseguís 20 años más todavía tenés que trabajar y no conseguís trabajo después de los 45? No solamente en esta planta que están llamando y que sería ilegal empezar a poner, porque se ha dicho que es ilegal poner límite de edad, pero se sigue poniendo. Y en trabajos en general en Paysandú. Los llamados son para personas menores de 45 años. Después quieren que te jubile a los 65. Tras la pausa vamos a estar escuchando lo que pasó en esta reunión que dábamos cuenta hoy en la mañana y también los compañeros de Mañana de Radio hacían referencia entre el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la vicepresidenta Beatriz Argimón. El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, se participó con la vicepresidenta Argimón ayer a las 4 de la tarde de un programa que se está preparando, buscando en este caso prevenir sobre adicciones, sobre todo de difusión pública. Nosotros le decíamos, bueno, pero además de la difusión, hay posibilidades también de que ante situaciones de alarma se les pueda dar cierta orientación a padres. Bueno, nos decían que todavía eso no está definido, está muy en pañales. Lo que sí es que se empieza a trabajar en ese proceso. Pero también, obviamente, estando Rodrigo Ferrés, estuvo sobre la mesa el planteo vinculado al decreto. Ya hemos dicho que la pluma legal del gobierno es el prosecretario Rodrigo Ferrés. Este decreto que modifica las condiciones de las cajillas de cigarrillos, que para Ferrés, apoyado en lo que más de una vez en la palabra del presidente de la República, Lacalle Pou, no afecta la política antitabaco. Dijo que de ninguna manera se va a dar marcha atrás con el decreto. Vamos a escuchar lo que decía Ferrés. La misma que el presidente de la República dijo en todos estos días. No hay un cambio en la política de tabaco. Es lo que el presidente de la República dijo, es lo que sostiene el Poder Ejecutivo siempre. La política de tabaco sigue firme. Estos son cambios que van por otro lado. Desde la Junta Nacional de Drogas entiendo entonces que este cambio en la normativa no afecta lo que tiene que ver con el consumo. Absolutamente. Es un cambio que tiene que ver con cajas duras, cajas blandas. El presidente habló por todos lados del tema. A pesar de los movimientos de las organizaciones sociales, internacionales también. Tiene lógica que aquellos que piensan diferente se opongan. Tiene lógica. Nosotros estamos convencidos de que no afecta ningún tipo de la política de tabaco, en lo que tiene que ver con la adicción, que ese es el problema, ese es un tema, son las adicciones, volvemos a lo mismo. Con lo cual, la normativa que dictó el Poder Ejecutivo va por otro lado, no va en contra de la política de tabaco. Más allá de pensamientos diferentes, también la Facultad de Medicina dijo que desde el punto de vista científico puede llegar a ser un retroceso a esta situación. Eso solo se va a saber con el tiempo. Digo, por ahora no cambian nada las advertencias a que fumar es malo para la salud, no cambian nada el tema de dónde se puede fumar, dónde no se puede fumar. Estamos hablando de cómo se hacen las cajillas. Y estamos hablando de algo más vinculado también al contrabando. Es decir, yo me quedo con lo que el presidente de la República dijo, que fue por demás claro. Por lo menos ha hablado dos o tres veces en estos últimos días en distintos ámbitos de la posición del gobierno. ¿La cátedra no ha pedido ningún tipo de reunión con usted o por ahí? No, conmigo no. Conmigo no. ¿No está el decreto? ¿No está en la mesa? No, por supuesto que no. Incluye la marihuana, que es una de las drogas que se legalizó, y desde la coalición había preocupación justamente porque no había ninguna campaña, a pesar de que eso estaba incluido dentro de la ley. Todo, todas las drogas, sean legales o no sean legales, todas aquellas drogas o componentes que sean adictivos, bueno, ¿para qué? Para que todos puedan manejarlas con responsabilidad. No se trata de un enfoque prohibicionista, ni mucho menos. Simplemente saber cuáles son las cuestiones donde de repente los más chicos se tienen que cuidar un poco más, tienen que saber que en ese marco de libertad que eligen determinadas cuestiones cuando salen o toman algo o fuman algo, lo que fuere, bueno, que eso tiene también determinadas cosas que son nocivas y que tienen que saberlo. Para eso hay que divulgar, para eso hay que hacer una campaña de bien público con lo marca la legislación nuestra. ¿Tu plan de información o también va acompañado, por ejemplo, con detalles de a dónde se puede concurrir para tener más información si hay alguna situación en la cual hay una alarma concreta? No. La parte más técnica todavía no la empezamos a trabajar. Tenemos grandes ideas, ¿no? O grandes lineamientos, por decirlo así. Pero esto exige un abordaje muy preciso, científico, con técnicos que saben mucho de este tema. Hoy digamos que es un poco el punto de partida, el anuncio, como decía la vicepresidenta, de lo que queremos hacer en este tema. Muy ahí, bueno, cuando le consultábamos un poquito más sobre detalles de este proceso, nos decía que, bueno, este es un anuncio que todavía está en pañales, ¿no? La política de aprehensión. Sí nos decía, porque le preguntábamos luego, que las bebidas energizantes no van a estar dentro de las políticas vinculadas al tema adicciones, y nos confirmaba que está estudiando y está para aprobar la posibilidad de que las mutualistas y los centros de salud pública puedan brindar, ante hechos puntuales de problemas de salud, productos provenientes del cannabis. Le preguntamos cuándo estaría listo eso y dijo cuando termine de leerlo. Así que claramente, obviamente, las cosas por allí en lo que tiene que ver en el ámbito legal pasan por Rodrigo Ferrés. Y bueno, una vez que Ferrés considere que ya está habilitada la situación y la lectura del proceso, va a estar dando la autorización para que productos de cannabis medicinal sean comercializados por las mutualistas y los centros de salud público. Estaba allí también Beatriz Argimón, como se decía, se aprovechó y aprovechamos para hablar con Argimón sobre otro tema vinculado a la determinación del sindicato de la Federación Uruguaya Magisterio de no brindar más los días de paro una guardia gremial para los comedores escolares. Dijo ella que llevó a mucha sorpresa dentro del gobierno, que seguramente se tomarán disposiciones en caso de que se mantenga en el tiempo esta acción. Le decíamos si no podría ser parte esto de un desgaste entre los sindicatos de la educación y el gobierno nacional. Y nos decías que esperaba que no, que en torno al tema de la transformación educativa, que es una promesa de campaña, se espera que haya más intercambio que desgaste, dijo la vicepresidenta. Con mucha sorpresa. Yo no soy de dar mi opinión con respecto a las resoluciones que sindicatos u organizaciones dentro de su legítimo derecho realizan. Pero en esta oportunidad, el conocer que lo que son en realidad puntualmente guardias gremiales a efectos de que se lleve adelante la alimentación de los chicos, ojo, nosotros tenemos claro ese ejercicio del derecho sindical, pero todos los gremios tienen guardias gremiales a efectos precisamente de aquellas áreas sensibles de su trabajo, cuando es necesaria su presencia, estar. Por eso nos llamó mucho la atención que algo que implica tener guardia gremial y que significa mucho para las familias, ¿no? Porque, bueno, nos vamos a trabajar, los niños quedan en la escuela, aun cuando hay paro, y obviamente tienen acceso a la alimentación con guardias gremiales. Esta decisión nos llama la atención teniendo en cuenta que formaba parte de una lógica que obviamente tenía que ver con una exclusiva guardia gremial. Nada impide que el derecho de llevar adelante una medida gremial se lleve adelante. Entonces, la verdad nos provocó mucha sorpresa, especialmente cuando son muchas veces sectores que reivindican la alimentación escolar en sectores vulnerables. Entonces, la verdad, no entendimos mucho, pero bueno, por supuesto, respetamos. ¿Puede haber un desgaste entre los sindicatos de la educación y el gobierno? Esperemos que no, porque en una etapa de transformación educativa prometida en la campaña electoral y a la que estamos tratando de llevar adelante, se supone que lo que no puede haber es desgaste, sino intercambio. Perdón, se marca un antes y un después con esta decisión de un gremio de los docentes, cuando ya parece ser valor entendido que en futuras paralizaciones no habrá guardia gremial y no se asegura la alimentación en los escolares. La verdad creo que sí, pero también es verdad que muchas veces uno toma medidas en una coyuntura y luego las puede dejar. Pero vuelvo a decir, nos llamó muchísimo la atención esta medida. Hay falta de sensibilidad. Ahí tenían la palabra entonces de Beatriz Argimón sobre este asunto. Pablo Abdala estuvo en la Comisión de Población y Desarrollo también en la tarde de ayer en Diputados. Uno de los temas que le consultaron fue por algunas denuncias que había hecho SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, respecto a que los trabajadores de los CAIS, privados ellos, no podían tener prima por antigüedad y que lo culpaban directamente a Abdala. Abdala dice que no es culpa de él, que eso es parte de una negociación colectiva que se tiene que hacer en el Ministerio de Trabajo, en un grupo que no integra el INAU y que por lo tanto no entendía por qué se dirigían a él en ese sentido. Y por otro lado, manifestó que estaba contento con el acuerdo realizado con el sindicato del INAU por presentismo, que allí le ha permitido un aumento en el salario de los trabajadores y un cumplimiento mayor de las tareas por parte del propio INAU. Escuchamos a Abdal. Los derechos de los niños. Hablando del tema gremial, ¿lo sorprendió las críticas de SINTEP? Sí, me sorprendieron mucho, porque me parece que son afirmaciones que están fuera de contexto. Se afirmó que los trabajadores privados de los CAIF no ganan la prima por antigüedad o no la perciben por voluntad mía, ya no del INAU, por responsabilidad del presidente del directorio. Y eso no es verdad. Es decir, la prima por antigüedad es un beneficio salarial que se tiene que negociar en el ámbito de los consejos de salarios, ámbito que INAU no integra. El grupo salarial que corresponde a SINTEP, que es el grupo 16 y el subgrupo 07, Bueno, allí negocian las organizaciones sociales que están agremiadas con Sintep. INAU puede acompañar, puede ayudar, facilitar, pero no puede sustituir a las organizaciones sociales a la hora de la negociación. Y fíjense ustedes que estamos hablando de un sindicato, un sector de la vida laboral que tiene un convenio colectivo vigente hasta junio del 2023. Yo expliqué todo esto en la comisión hace un rato. De manera que están cobrando ajustes semestrales hasta junio del 2023 y hay un compromiso, que por supuesto ese lo asumimos y lo vamos a asumir, de que cuando venza este convenio colectivo a mediados del año que viene, si se produjo una pérdida de salario real, todos vamos a colaborar para encontrar fórmulas que permitan la recuperación salarial, que es en lo que estamos hoy en el Uruguay. Se acaba de firmar un convenio con COFE para el sector público, todos sabemos que el Ministro de Trabajo está trabajando por la recuperación salarial de los demás sectores, y Sintep no va a ser la excepción. Ahora, en el marco de esa negociación, que repito, no es hoy, es para junio del 2023, podrá colocarse el tema de la prima por antigüedad. Ahora, no es conmigo ni con INAU que se debe negociar, INAU debe acompañar, porque entre otras cosas, estos trabajadores pertenecen a organizaciones que tienen convenio con INAU, pero pertenecen a organizaciones que no tienen convenio con INAU, que tienen convenio o con otras instituciones públicas, el INEFOP, gobiernos departamentales, el propio MIDES, o que directamente no tienen convenios con el Estado, pero que también negocian su condición salarial en ese subgrupo. Entonces no se puede pretender que sea el INAU o el presidente de INAU el que resuelva esa situación. Es un actor más el INAU y no es una figura de primera línea. En todo caso es un actor más de reparto que tiene que acompañar, que puede ayudar, pero en el marco de un entendimiento que involucra a más actores y, repito, en un contexto donde además ahora no hay que hablar solo de la prima por antigüedad, tendremos que hablar de la cuestión salarial en su sentido más amplio. Puesta la situación. La palabra entonces del presidente del INAU, Pablo Abdala. Falta un minuto para las 9 de la mañana, nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es de radio.